años y siglos, solo represión. Sigue a tus fieles engañando, pero en tu iglesia ya no hay Dios. ¿A quién vas a rezar? ¿A quién adorar? ¿A quién venderás tu fidelidad?